Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El estado actual de Nueva Zelanda no se compara con el de Estados Unidos, dijo la primera ministra neozelandesa, Jacinta Ardern. Respondió el martes a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los que califica el aumento de casos de COVID-19 en el país oceánico como terrible. Ardern dijo que no había punto de comparación entre el grupo de casos actual de Nueva Zelanda y las decenas de miles de casos que se ven a diario en Estados Unidos. Los 9 casos de Nueva Zelanda en un día no se comparan con las decenas de miles de Estados Unidos, dijo la política en respuesta a los comentarios de Trump.

o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Vamos a complacer con este super clásico de los 90s. Pueden creer que esta canción nunca apareció como un sencillo. Nunca apareció, por eso no llegó a entrar al Hot 100. Sin embargo, fue una revolución en airplay. En las estaciones no dejaban de sonar este gran éxito de No Doubt, de su mega vendedor álbum Tragic Kingdom, Don't Speak. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Don't tell me 'cause. De Rod Stewart. Bueno, esa canción fue el tema de una película llamada Legal Eagles, protagonizada por Robert Redford, Deborah Winger y Daryl Hannah, de 1986. Es este tema de Rod Stewart. Para esta fecha estaba en el top 10, precisamente en 1986. Y bueno, ha sido un gran álbum, ese Every Beat of My Heart, el álbum número 14 de estudio del gran Rod Stewart. Y anterior, pues disfrutamos a No Doubt con ese éxito del año 96, Don't Speak. Elmer dice: rato de no escuchar Love Touch de Rod Stewart. También Héctor Pinto. Tenemos a Luis de la Rosa. David Lazo quiere escuchar algo de Daryl Hall and John Oates. Candy Garrido también dice que le encanta la emoción que le pongo a cada canción. Pues definitivamente es el momento de la buena música y eso contagia. Epifanio Corella también, a sus hijas Melanie y Valerie. Desiré dice: feliz cantando con Richard Marx. Bueno, eso fue cuando colocamos hace un rato ese gran éxito. Sam Su también reporta sintonía. Roque Pinilla, Gerardo, ¿quién más? Víctor Chen está con nosotros. ¿Nos queda espacio para algo más? Pues ahí vamos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy, hace 40 años, un clásico del género synth pop y new wave estaba debutando en las listas. Controversial ese video. Divo azotó al mundo de la música con Whip It. Es un clásico. De MTV también, a pesar de que salió un par de años antes de MTV, cuando programaban música, videos musicales, no podía faltar Divo con Whip It. Perteneció a su álbum Freedom of Choice. Alcanzó la número 14 en el Hot 100. La letra fue escrita pensando en la contienda política

La energía vive aquí. Matemáticas, ciencias, inglés y mucho más con Noggin, el mejor aliado para que tus niños aprendan mientras se divierten. A $2.50 mensual adicional a tu plan de TV. Pídelo al 390-7777. Conectados contigo, Panamá, Cable Onda. En el aire. Vamos con buena música. Aquí está Daryl Hall and John Oates con Out of Touch. Quiero saludar a George Axel, que reportó al 6483-0541. 6483-0541. Es el WhatsApp directo a la cabina, amigos. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Meet me in the crowd, people. Many Happy People de R.E.M. para complacer con esta banda con muchísimo gusto aquí en la radio como debe ser. Esta es Antena 8. Recuerden, mañana tenemos miércoles rockero. No se pierda esa programación. Va a estar buenísima. Y por supuesto, ustedes pueden participar, como siempre, para mandar sus saludos, para pedir alguna canción. Por cierto, hablando de saludos, Mayita, buenos días. También está con nosotros Luis Paz. A ver, Víctor Bazán, Carlos Saavedra, dice para iniciar el día de trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental. Gracias, Carlos. También Lara, George Axel, creo que lo saludé, pero no importa, otra vez, ahí vamos con comerciales y regreso. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El ex centrocampista del Barcelona, ahora en el Vissel Kobe japonés, Andrés Iniesta, pidió este lunes la unidad del barcelonismo ante la crisis deportiva e institucional que ha provocado la debacle del primer equipo de fútbol, la pérdida 8-2 en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Y tenemos que el Valencia FC del fútbol español ha informado a sus jugadores de que les hará entrega de unos pagarés que podrán cobrar a partir del 1 de septiembre para completar el pago de las fichas de la plantilla de la temporada 2019-2020, según confirmaron AFE fuentes del club. El diario Las Provincias adelantó este lunes una reunión que ha tenido lugar entre la directora financiera del club y los futbolistas para darles los detalles de la operación. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@bcpma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En el aire. Presentamos Box Office. El Box Office nos lleva a 1979. Hace 41 años estrenó Apocalypse Now, dirigida y producida por Francis Ford Coppola. Ganó 2 premios de la Academia, premios Oscar, mejor fotografía y mejor sonido. En total obtuvo 6 candidaturas al mejor director, película, actor de reparto, Robert Duvall y otros. Recaudó 86 millones esta producción. Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen aparecían en el elenco de esta película. Bueno, como dato curioso, el rodaje de esta producción en las Islas Filipinas estuvo lleno de complicaciones. De hecho, cuando Coppola la presentó en el Festival de Cine de Cannes, comentó: "Esta no es una película sobre la guerra de Vietnam. Esto es Vietnam. Las dificultades que atravesó Coppola para encontrar un protagonista superan las de cualquier película conocida, desde Al Pacino, Robert Redford, pasando por Steve McQueen, Jack Nicholson. Todos se negaron a participar en esta demencial producción. Un rodaje muy difícil. Al final se tuvieron que conformar con el entonces desconocido Martin Sheen, que aceptó el papel. ¿Qué les parece? Bueno, seguimos, y ya que hablamos de 1979, la película que estaba entre las favoritas era esa, Apocalypse Now, y la canción número uno, Good Times, The Chic. Times Chic, 1979, cuando Apocalypse Now era la película número uno, esta era la canción en el primer lugar. Otras canciones famosas en la número dos, My Sharona, del grupo The Knack. En la 3, The Main Event de Barbra Streisand. En la 4, Donna Summer, Bad Girls. También estaba Earth, Wind & Fire con After the Love Has Gone. Wow, Ring My Bell, Anita Ward. Qué buen año 1979, sigo saludándoles. Joel Mariscal dice, trabajando con Antena 8. Gracias, Joel. James y Emily están con nosotros. Carlos Brenes, Mayela Herrera. De Regina, 1986 es el año de ese One Hit Wonder. Marcos Figueroa, buenos días. También Norberto reporta desde Guararé. Daniel y Chayán, hasta Arraiján. Edith, dice aquí siempre con Antena 8. Gracias, Edith. También está disfrutando la buena música Miriam desde La Chorrera. Ricardo Lescano, gracias. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y la

Luca. Esa fue Susan Vega. Qué buena canción, Mario Alvarado. Gracias, Mario, por acompañarnos. Seguimos con Huey Lewis and the News. Y esta canción también es del 87 y alcanzó el número 1. Jacob's Ladder. In his head. And now he's trying to save me when I'm doing alright, the best that I can. Just another fallen angel trying to get through the night. Step by step, fun. Bien, amigos, Jacob's Ladder de Huey Lewis and the News acaba de sonar para ustedes. Tenemos a Gabriel Galdeano del INSAM escuchando buena música para iniciar labores. Bueno, y también quiero recomendarles a las 12 mediodía Las Brujas al Aire. Y me despido con The Verve. Gracias. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde Ciudad de México les saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. México ya supera los 522 mil casos registrados de COVID-19. Se detectaron más de 4.400 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según datos oficiales. Más de 56 mil personas han muerto en el país desde que comenzó la pandemia. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cuando haya una vacuna, será aplicada sin costo en México. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario mexicano. Se calcula que puede costar $4, pero no los va a pagar la gente de manera directa aquí en México. Lo va a financiar el gobierno con el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Miles de manifestantes protestan contra el gobierno tailandés. Alrededor de 10.000 manifestantes se acercaron al Monumento a la Democracia en Bangkok el domingo, luego de un mes de marchas lideradas por estudiantes. Los presentes pidieron reformas democráticas, cambios en la constitución militar y la disolución del parlamento. La protesta fue la mayor manifestación contra el gobierno desde que los militares tomaron el poder hace 6 años y se produjo después de un mes de manifestaciones casi diarias iniciadas por estudiantes. Además, un grupo pequeño pero cada vez más vocal llamaron a modificar la monarquía. Recordemos que en el país la realeza conserva poder y muchos la veneran con fervor religioso. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. Personaliza tus espacios interiores con Quantum de Gliden a un bajo costo y buena calidad. Encuéntrala en super promoción del 20% de descuento en todos los home centers y tiendas Gliden del país. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar.